Tengo un corazón sediento de amar, tan lleno de amor que quiero regalar. Ando en busca de un amor y felicidad. Yo busco un amor que me quiera amar, que me haga feliz, un poco y nada más. Pues todo lo que hay en mí es frío y soledad. Sin ti yo tengo dentro un pobre corazón sediento, necesita poco amar. Quien quiere un corazón se lo puedo regalar. Tengo un corazón, tengo un corazón sediento de amar, sediento de amar, tan lleno de amor que quiero regalar. Ando en busca de un amor y felicidad. Yo busco un amor que me quiera amar, que me haga feliz, un poco nada más. Pues todo lo que hay en mí es frío y soledad. Sin ti yo tengo dentro un pobre corazón sediento, necesita un poco amar.